Estos son los originales. Bueno. ¿Cómo van? ¿Bien o qué? Bien, ¿qué ha habido? ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo Emilio? Vas? ¿Cómo te va? Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime. ¿Tú qué tal? Bien, ¿qué más de cosas? No, bien, siento que está lloviendo. Sí. ¿Dónde llueve? Pues, ha llovido. ¿Por dónde? No, pero siento un sonidito ahí raro, ¿no? ¡Ja! ¿Sí? Raro. Jonathan, ¿sí? ¿Qué tienes que decir al mal sonido? No, puede ser la lluvia. Ahora sí se arregló, ¿eh? Ah. Alguien tiene un problemita. Ah. ¿Qué será? Pero sí, pero no, ha llovido. Sí. Ha llovido. No, no, no. Subámosle a María Juliana a ver cómo está el sonido. Hola, María Juliana. A ver. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Ahí está el drama. Cerrémosla. Cerrémosla, por favor. Laura. No. Jaime, ¿cómo vas? Perfecta. Emilio. ¿Cómo vas? Perfecto. Mientras no se arregle, la lluvia de María Juliana no va al aire. No. ¿Cómo están, muchachos? No, no, es que... Tranquilo. ¿Y tranquilo. Los directores para qué son y cuando son expertos en sonido? Ah, de verdad. ¡Cachaza! Bueno. No, no, no, pero es que sonaba con rayos y centellas. Tenía como... No sé, que tenía como un granicito ahí raro. A ver, Jonathan, intentemos. Mientras tanto, tema del día. A ver. Vea, el tema del día. Y elegís. Adelante. El acto más tacaño que has visto en tu vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, pero afuera. Pero porque hagan pruebas afuera, Jonathan. O sea, que es este estilo nuevo. ¿Ah? Dejémosla 5 minutos al aire, así se ponga brava. ¿Sí o no, Nico? Bueno, tranquilo, déjela. No es que estoy tranquilo, pero yo no tengo por qué aceptar, si tenemos tan buenos equipos, que una persona se caiga. ¿De acuerdo? Listo. Bueno. El tema del día, no le pregunté ni cómo estaba Orlando, pero no, ni a Laura Natalia, pero es que, no, ahora más tarde. Tema del día, Nicolás. El acto más tacaño que has visto en tu vida. Ay, yo las que he visto. Las que sí, yo si quieren les cuento una para empezar. Imagínense que se reúnen yo creo que 4 o 5 amigas para celebrarle el cumpleaños a una, y todas son gente pudiente que se puede dar sus lujos de vez en cuando, y una de ellas a la hora de dar los regalos hace esto. Nico, ¿ustedes se acuerdan cuando ustedes entran a las tiendas de ropa y les dan las muestricas chiquitas de los perfumes? Sí, claro, claro. Pues esta persona básicamente reunió todas esas muestras, las puso en papel regalo y ese fue el regalo. ¡Qué buena idea! ¿Qué? ¡Qué buena idea! No, yo conozco unos actos de tacañería brutales, brutales. Pero yo no sé si puedo comprometer a gente cercana, entonces no, voy a pensarlo no cuenta, muy bien. Pero no cuenta, no. Ahí sí, cuente... Pero si uno lo cuenta, el milagro, si la y no persona el santo. Es muy cercana, se puede molestar. No, pero pues es que puede ser que le contó a un amigo, y ya, y con eso soluciona todo. No, hermano, porque uno se lo ha echado en cara, ¿ah? Ah, no, no, es que a mí, para mí el peor defecto del ser humano es ser tacaño. Yo no puedo con eso. Bueno, pero usted no es una cosa así que se tire muy duro, ¿no? Ah. No, pero yo soy generoso, es que no soy generoso conmigo. Es más, perdónenme, la avaricia no es uno de los 7 pecados capitales, además. Sí, claro. No, yo soy generoso, conmigo no soy generoso. Recuerdo que me invitó unas mogollas, pero de ahí nunca más volví a ver la billetera. Magnífica. Antes de salir de mi casa, que las llevé, las probé y estaban muy buenas. No, pero así que yo lo vea que bote esas tarjetas, no, yo no veo eso. Pero no puedo decir que usted es un ejemplo de tacañería, no. No, yo no soy tacaño. Digamos que es amable dentro de su pensamiento. Es medido, simplemente es... cuidadoso, pero tacaño. No, en su pensamiento es muy amable, pero gente tacaña es otra cosa, Nico. No, tacaño sí hay una gente que es horrible. O este, imagínense este. Un montón. Un señor que yo conocía, que ya falleció, le dicen, un día le dice la hija papi, vamos a almorzar. Listo, pero no vayamos a un restaurante, que eso no quiero dejar propina. Que no tenga meseros, dijo. Que no tenga meseros el restaurante, por favor. Es lo único que pido. Un poco extremo, ¿no creen? ¿Y a dónde la llevó? Sí, eso estaba pensando yo. No, pues a ver, ¿qué clase de restaurante no tiene meseros? Esa fue la solicitud que hizo. Me llevan a un restaurante sin meseros, que no quiero dejar propina hoy. Uy, no, yo he visto vainas muy fuertes. O sea, pero yo, es que yo no quiero delatar gente, porque la verdad es que después de tanto tiempo, y yo me siento una persona muy generosa, dentro de mi criterio de generosidad, de pronto para muchos pensarán que soy un tacañazo terrible, ¿no, Nico? Ah, bueno, eso sí, pues, obviamente, cualquiera puede pensarlo, ¿por qué no? Pero hay gente que es muy tacaña, o sea, eso sí, es gente que es pavorosa. O sea, yo he visto gente comprar una botella de gaseosa de vidrio, de las que son de 350 mililitros, y pide dos vasos. No puedes pedir dos vasos para que quede repartida la gaseosa en dos porciones. No, no jodas. No, pero es que 350 es mucho. No, yo estoy completamente de acuerdo. No seas miserable. Invítame una gaseosa. Eso es. No, pero es que eso es muy grande. No puedes sacar un vaso. No, pues es mejor sin vaso. Tome usted, tomo yo. Bueno, ¿cómo estás, María Juliana? ¿Cómo va el trabajo de María Juliana en la parte técnica? Tema del día, Nicolás. El acto más tacaño que has visto en tu vida. Es que lo cuento todos los años y me da una jartera otra vez, porque es que eso es un tema que se ha repetido, pero no con esa violencia, ¿no? Un amigo mío en la universidad, y el tipo, no sé, me acuerdo muy bien cómo era el tema. Muy rico, ¿no? Pero tacaño, como un berraco. Entonces el tipo, es que no me acuerdo. Ah, sí me acuerdo. Lo llamaba uno en diciembre y le decía, le tengo media botella de tequila. Pero media es que tiene medio frasco. No, es que me queda media. Ah, bueno, ¿y cuánto vale tanto? Y uno sin plata, dele. Le tengo una botella de whisky tal, media botella de tal, pero media usada, ¿no? Sí, claro. Era lo que el tipo trabajaba en un banco, era lo que le regalaban los clientes. No, sea miserable. Y se lo vendía a los amigos. Pero se ha gastado algunas cosas. No, tengo un cuarto de Cointreau. ¿Cuánto vale? ¿No? A 9,000. ¿Ah? No. Y el tipo hacía así. No, y haces una vida perfecto. Todo chupado, todo lambido. ¿Ah? No, qué porquería. No, eso sí no. Me gusta el estilo. No. Me parece denigrante. ¿Y compraban, digamos? Porque la pregunta es, ¿quién compra eso? Mire, yo conocí a un tipo, sin decir nombres. Sí, no, sin nombres. Muy rico. Que estaba casado con una niña muy rica. Físicamente. Físicamente era o es muy rica todavía. O sea, es una delicia de carnaval. ¿Ah? Sí. Delicatessen. Y él, pues ya no está con ella, pero él de pronto pasaba por la ducha y llevaba 3 minutos, se acercaba y le apagaba el agua y le decía, el agua caliente es muy cara, ¿viste? Sal ya. ¡No! Con eso... Me parece lo más detestable. ¡Qué horror! Eso, o sea, el ir apagando luces, ¡ay no! No. Perdón, le apagaba el agua y le decía... Claro, no, le faltaba cerrarle sabes, la llave del agua. ¿Tú sabes lo que me vale? ¿Tú sabes lo que me vale el agua? No. Y ella salía y linda, y turgente, y con ese cuerpo gutural divina. Muy amiga. ¿Por qué se ríe, hermano? De pronto lo hacía a propósito para que saliera. Y el que averigüe quién es, muy duro. Bueno, creo que Laura hoy lo sabe. ¿Sí? Pero, no. ¿Tiene código? No, sí. No creo, Laurita no existía. Bueno. No, es que tacaños es muy berraco, hermano. Es que los tacaños, ¿y sabe qué es lo más grave? Que el buen tacaño uno nunca se da cuenta sino a los 20 años. ¿En serio? No, el que lo hace muy bien. Tacaño disimulado. No, que siempre lleva una botellita, pero bien, bien, de, o sea, siempre comprada por ahí en San Andresito. Y de pronto uno le dicen, óigame, ese man es muy tacaño. Y uno, ¿qué? ¿20 años uno con los ojos vendados? Hey. Pero esos me gustan porque lo engañaron a uno y aún así lo sigue uno atendiendo, ¿no? ¡Ja! Uy. Sí, no hay cómo hacer nada. Me parece de los defectos más detestables del ser humano eso, la tacañería, me parece terrible. Y en un hombre, peor. Y en una mujer es un desastre también, me da pena contigo. Ya, es que pero nadie está bien la tacañería, nadie. Estás dejando que seamos machistas. Y una mujer porque sí, tacaña es chévere. Yo sé que es un comentario machista, pero no, muy no, malo. No. Mira lo que dije. Es una de los defectos más detestables del ser humano, pero en un hombre se ve mucho peor. Pero en una mujer también se ve igual de mal. Es como decir que es que en una mujer se ve más fea una borrachera. Eso es machista, María Juliana. Igual. Yo sé. Discúlpate, por favor. No, pero eso es horrible. No, pero ¿por qué? Es que yo sé que es machista. Que disculpa. Pero lo sigo pensando. No, eso es una educación antigua. Cuando dicen... Uy, es que usted ha visto una vieja borracha, qué asco. Es igual que el man. ¿Cuál es la diferencia? Es una jartera. Es muy agradable. ¡Qué jartera! Y es que un hombre tacaño es terrible y una mujer no es tan grave. No, estoy de acuerdo. Es igual de terrible. A mí no me gusta. Yo dije que se vea muy feo. O será pues porque es mi percepción, porque obviamente a mí me tocan son los hombres tacaños. ¿Te ha tocado claramente hombres tacaños? ¿Te han tocado muchos sí, o tienes, qué? Tienes que arreglar el cisne porque el cuello se le corrió. A ver, no, la verdad a mí no, como una pareja tacaña no, porque no podría, no sería capaz, además porque yo soy demasiado amplia, pero me tocó una vez el típico, yo estaba con unas amigas tomando algo en un lugar incluso de plancha en sí. Medellín, y eso que te mandan un trago, te mandan algo, ¿sabes? Sí, ¿no? Claro. Él me mandó una naranjada. O sea, no te mandó un trago. Pero eso no es lo peor. Eso era lo peor. La naranjada y nosotros nos reímos. ¿Cómo? Y pusimos la naranjada al lado y no dijimos, no pasó nada. Se acerca el hombre, no te la vas a tomar, me la puedo llevar. Y se la llevó. Bueno, pero... No, eso es terrible, ¿qué tal el loser? No, pero no, ¿por qué? Era su, pero pues, ¿por qué si loser? ¿Tú no ibas a parar bolas? Sí. Yo me la si llevo tú también, se, digo, si chao. Tú no irías, tomas, irías por tu trago, si envías un trago a una mujer bonita que te parece en un bar... No, pero ¿qué tal la autocoba? ¿Qué tal la autocoba? No, pues o sea, ahí comenzamos. Coba. Ah, no, pues. No, pues será que quería ser mi mejor amigo, que no, pero si yo no le mando ese un trago tema de mujer bonita y porque sabes que eras mujer bonita, de pronto no eras tan pues célebre. Porque a él le parecía bonita. No, seguramente yo no, pero a él le parecí. Entonces, bueno, Nico, tú le envías un trago y la mujer no le para bola, lo ignora y lo deja en la mesa. Tú te paras y vas por él. Claro, ¿cómo se te ocurre? Pero por supuesto. Estás y loco. Lo segundo, es que me parece muy, muy, muy tacaño que te mande una naranjada. Si te mando un jugo de naranja es diferente, muy elegante. es realmente trago, muy tacaño. Un cóctel, una naranjada, yo, alguna cosa. Pero imaginaba un zoom. Naranja natural. Que yo me imaginé una naranjada, era como un zoom. Exacto. Que mande una botella Johnny Walker. No me entendieron, Nick. Tranquilo. El color, la sillita. Vamos con música, Emilio. Tranquilo. Ok, hoy vamos a iniciar con esto. Esta es una canción nueva que salió el viernes pasado y me fascinó. Melody Gardot, que yo creo que desde su primer disco ha sonado muchísimo en este programa. Y bueno, lanzó el nuevo single de su próximo disco que ya se viene muy pronto y es a dúo con Sting. Composición de Dominic Miller. Y se nota, Dominic Miller... Gran guitarrista, lo hemos entrevistado aquí un par de veces en los originales y se llama así Love Something. En los originales. Algo serio pasa o va a pasar cuando un monarca se planta frente a un micrófono o una cámara en la soledad de su despacho. Pero resulta muy complicado reinar día a día telemáticamente. Y es lo que le pasa a la belleza de la reina Isabel, que ha decidido no volver a salir nunca más, confinada por la pandemia, pero llena de planes. ¿Cuál es su mayor plan? Celebrar los 100 años de su marido. Pero perdón, es que son esos tipos ni con Novochik, ahí los puede uno liquidar. No, tranquilo. Y, no, ni Novichok, con Polonio 24. O sea, Novichok. Usted le puede subir al Polonio. La misma vaina, hombre, ¿qué le importa a la gente? Y preparar el aniversario 70 de su reinado en el 2022. Ella no piensa en eso. Por lo cual, el príncipe va a tener 2 años más, Carlitos. Que me parece muy injusto con él, ¿oyó? Es muy delicado. No, pero déjelo. No, yo lo dejo. Estoy hablando con ustedes. Es que a ellos no les importa lo que yo opine. Bueno, por eso. No pasa nada. Pero, pues, hombre, esta mujer está mejor que nunca. Está divina. Con siempre sus diamantes, con sus perlas. Y no, sus dos metas son el matrimonio, el cumpleaños, perdón, del príncipe Felipe, sí. 100 años cumple, y 70 aniversario de su reinado en 2022. O sea, ella no tiene como ningún afán, yo creo, ¿no? No, pues ¿para qué ese afán? No tiene ningún motivo. No, pero no se puede saltar al Carlos. Le toca... Ah, no. Si abdica, le toca a él. Ese cuento de que todo el mundo que es que William a la cárcel con Kate. Estoy de acuerdo. Bueno, fresco. Bueno, pasando el charco, Nico. Bueno, usted hablaba del Novichok y precisamente Alexei Navalny. Novachik, que me parece bueno, más fuerte. Bueno, Novachik o Novichok, como usted lo prefiere. Salió del coma. ¿Se acuerda que la semana pasada estuvo en muy grave estado? ¿Y ya está muy bien? Salió del coma artificial, va a dejar de usar el respirador artificial por etapas, de acuerdo a lo que dijeron en Berlín, donde está hospitalizado. En un informe pues, que fue publicado por el hospital que lo está tratando, dicen que reacciona cuando se le habla. Su estado de salud ha mejorado mucho, aunque no se podían excluir secuelas a largo plazo, luego de haber sido sometido a este grave envenenamiento con Novichok. Ahí va el asunto. El hombre parece que está mejor, digamos, mejor porque el panorama fue incierto y muy oscuro. La semana anterior, donde se temió por la vida de Navalny, uno de los opositores más fuertes que tiene Vladimir Putin, pero que hoy se encuentra en una cama en Berlín, que ha desatado además todo un conflicto diplomático entre Alemania y Rusia, y que después de sentirse mal en un vuelo el 20 de agosto, hoy recupera algo de las luces que le quisieron quitar con ese envenenamiento por Novichok. ¿Pero los ojos son totalmente blancos o tiene pupilas? Tiene, no, blancos, hasta ahora blancos. Hasta ahora blanco. Hasta que le baje la pupila, es que hay que empujársela un poco. Hasta ahora blanco. Porque Novichok, uno de los efectos que tiene Novichok es que esconde las pupilas. Claro. Es lo sí. que yo recuerdo. Deja ahora, los ojos como un huevo duro. Sí, ¿qué tal Novichok? Se puede inyectar, se puede tomar en pastillas, sí, se puede consumir en un té, se puede poner en los dedos, en la cara, en cualquier forma. Produce algunos efectos muy incómodos para el ser humano. Pero bueno, salió yo ya del coma, ¿no? Y reacciona cuando le hablan. Sí. Eso es algo. ¿Pero que... ¿Pero qué dice? ¿Hello? No, no, pues obviamente... No sale. Sí, no tiene un monólogo, pero pues ya reacciona cuando le hablan, que eso es más que importante. Hoy hablé para evaluar, con un tipo para evaluar la capacidad cerebral, ¿no? También, de reacción y sí, demás. Sí, pero hoy hablé con un tipo... De verdad que yo no sé la gente que está pensando, me dijo, pues sí, la Fórmula 1, pero necesitamos que Schumacher vuelva a correr. Y yo no lo miré porque era por teléfono, Simplemente dije, ¿de verdad? El mundo está perdido, ¿no? No, pues, pero ¿cómo así? María Juliana, por favor, pasando el charco. Muchas gracias, Nico, por el novichoco. No, sí. Pues bueno, esta mujer viajaba, había acabado de aterrizar el avión en el que viajaba con su esposo y sus dos hijos en Kiev, en Ucrania. Y ustedes saben que cuando aterriza el avión, uno se queda sentadito, espera, a veces no se puede bajar uno tan rápido porque la aeronave no tiene todavía permiso de la torre de control. Porque tiene la tensión alta y toma, entonces se para y se marea. Sí. Bueno. También. Bueno, pues esta mujer estaba sentada como todos los pasajeros de un 737 esperando que pues dieran la autorización para bajar del avión. Y ella decidió que no, ella decidió abrir la puerta de seguridad y comenzar a caminar por el ala izquierda del avión. Esto fue, era un avión de Ukraine International Airlines. Esta mujer se bajó, su esposo inmediatamente se paró y varios pasajeros se pararon a decirle que volviera. Ella estaba, parecía loquita, porque es un video que se volvió viral en redes sociales. Comenzó a caminar tranquilamente por toda la ala del avión. Se tuvo que movilizar toda la seguridad del aeropuerto para bajarla de ahí, porque eso supone pues un riesgo muy grande y una violación a toda la seguridad, no solamente de la aeronave, sino del aeropuerto. La mujer fue vetada de por vida de la aerolínea, no puede volver a viajar en esta aerolínea, y después en una entrevista dijo que ella no estaba ni bajo los efectos del alcohol, ni de ninguna droga alucinógena, ni nada parecido, simplemente tenía calor. Su esposo por su lado dijo, yo no entiendo, o sea, no me explico, no tengo cómo explicar el comportamiento de mi mujer. No, pues, ya la conoció. No, pues, que... Y están esperando una multa por parte de las autoridades competentes. No, y el que se retire, Laura. Pues yo vuelvo con el tema de la realeza, esta vez con el nieto de la reina Isabel, el príncipe o expríncipe Harry, y su esposa Meghan Markle, que anunciaron hoy que devolvieron poco más de 3 millones de dólares de dinero público que debían y que había sido utilizado para renovar trabajos de refacción en una de sus propiedades, que era pues la residencia oficial en su momento. Ellos pudieron pagar esta deuda que no los dejaba dormir realmente porque no querían tener deudas ya con esa familia que prácticamente rechazaron. Porque Netflix ya les desembolsó un chequecito muy jugoso de 150 millones de dólares. Esto no, por supuesto siguiendo todo el trabajo de lo que está haciendo la pareja de los Obama, ¿no? De Michelle y de Barack Obama, que están trabajando de la mano con Netflix. Entonces ellos vieron una oportunidad acá inmensa y efectivamente sí la había, por eso es que les dieron de una 150 millones de dólares con los que están saliendo de deudas. No, a mí me da pena contigo, pero ¿qué, cuál es el valor de Meghan y de este pelotudo? No he entendido. Ah, no, o sea, sé, ¿qué quieren? Es que Obama y Michelle, el tipo fue presidente de los Estados Unidos, pero de Telemamá, ¿y por qué vale eso tanto? O sea, no sé, yo no entiendo. Sé, pregúntale al mundo por qué. ¿Pero lo estás seguro tanto, que 150 están... millones de dólares les dieron? Sí, yo vi. Sí. Sí. 150 sí, palos verdes. En todas partes. Y se los dieron por anticipado sin hacer nada. O sea, si no hacen nada frescos. Pues me imagino que Saragane. Si no se los da Netflix, se los dan otros. Entonces ellos pisaron ese negocio una vez. Claro, de una. Pero lo pisan con 150. Yo me imagino pues, que pisan con el 10%. Es la noticia. Es la noticia. O sea, pues, ¿quién sabe si va a ser un pago dividido? ¿Quién sabe? No, yo no creo que les pagaron 150, les dieron un down payment. Pues les van a... 15 pesitos, 15 pe... pero con eso resuelven problemas. No, pues claro, ¿cómo? Por supuesto. Mira, salieron de la primera deuda que era hartísima. Yo creo que los tipos cerraron un negocio de 150, pero yo no conozco a nadie que le entreguen la plata antes de que haga las vainas. Me muero de la pena. Eso lo va a revisar con pero mucho nacieron cambio. Príncipes. Bueno, rey, no, sí, exacto. No, es, no son sí. Ya no son príncipes. Me da una rabia porque dicen que van a hacer documentales y series. ¿Series sí, de qué? Sí, sí, sí, es la idea. ¿Y dónde está la cultura de esos tipos en televisión? Ella sí, hizo un, pues ella una debe pacotilla. Cositas. No, a esa serie le fue. No, ella conoce cómo acabar ella con no una era familia toda la más, serie. Con la familia más prestigiosa de la historia. Tranquilo. No, esa familia a la cárcel. Viviendo a pique solita también. Sí, no estaban tan iluminados tampoco. Sí, pero Meghan tampoco fue que ayudó mucho, ¿no? Uy, esa niña a la cárcel, ¿no? A prisión. Bueno, pero conclusión, pues, pagaron, eso es una deuda. Tiene con qué pagar la fianza por lo pronto. ¿Cuál fianza? Si va para la cárcel, o sea, hay platica. Ah, era un chiste muy avanzado, buenísimo. Sí, un poco avanzado. Que no entendí nada. No, es que no puedo creerlo. Es que yo leí la noticia, pero me dio un poco de... No, me da rabia, o sea, es que me parece que no puede ser que una persona que desmembró una familia de esa talla, ¿no? Bueno, pero esas cosas... Y hacer show. Estaba vulnerable la familia para que ella pudiera, pues, hacer todo lo que hizo. No, la familia después fue vulnerable. Lo de Andrew fue después de que esta salvaje hizo todo eso, ¿no? Es que ya comenzó a molestar hace 2 años, ¿no? Sí, ya hace rato. La Yoko Ono de la realeza. Es que lo de Andrew fue después. Eso iba a decir, los tiros estaban perfectos antes de que entrara Yoko. ¿Y usted se acuerda? Eran mejores amigos. Nico, ¿y usted se acuerda cómo Eva Rey defendía a Meghan Markle como una de las beldades más lindas que había en la historia? Pero increíblemente a la fuerza. Yo creo que Eva se identificó con ella. Yo no tengo nada más que eso. ¿Cómo? Pues dijo, somos igual de lindas, eso es todo. Yo soy Vizca, Meghan no. Eso fue lo único que aclaró cuando tuvimos esa conversación. No, pero... Porque estamos diciendo que Eva es bisque. El bisque es uno que no ve bien, ¿no? No, digo yo. Es trábico. Pero también un poquito. No, ella muy fuerte. Pero bueno, esto es inaudito. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es que yo leí la noticia, pero ¿y qué saben hacer ellos? Es que imagínense, el príncipe Harry que va a hacer una serie de documentales sobre las historias naturales de la tierra. No, haga una vaina suya de sus rumbas en Las Vegas. No, eso no. Eso no se puede. O sea, inspirado en hechos reales. Mi vida, como que cuando se murió mi mamá, una vaina así, un drama, ¿no? Sí. Ficción. No, me tiene muy caliente eso. Tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día, el arte más... ¿Qué? ¿El acto más tacaño que has visto en tu vida? Yo sigo, si quieren sigo, pero no. Dejemos que los oyentes... O sea, que los oyentes tiran cosas muy buenas, ¿no? ¿Usted ha visto algún acto tacaño, Nico? Yo creo que estoy seguro que muchos. Uy, muchos, muchos. El de la gaseosa, por ejemplo, a mí me parece un acto... ¿Pero me cuenta otro o ese es...? No, hay muchos más. ¿Gente tacaña? Uy, pero es que he visto muchos. Gente miserable, no sé, en colectas, por ejemplo, que dan una plata y sacan vueltas en misa, por ejemplo. Entonces echan un billete de 10.000 y sacan 9.500 de vueltas. No, seas tacaño. Entonces no des un peso. No nos interesa que des un centavo. ¿Pero usted ha visto eso? En los restaurantes. En los restaurantes también, claro. Por ejemplo. Al dividir la cuenta. Detestable. Uy. A mí la gente que me empieza a decir, es que yo solo tomé agua. No, mira, yo... Perfectamente yo, me si lo llevo me al inodoro este plato, a que siga tomando agua. Uy, sí, que eso me da ira mala. Yo tenía un amigo muy rico, muy rico. Y el tipo siempre llegaba tarde a la comida y siempre se iba temprano. Y siempre él calculaba su plato sin calcular su bebida. Nunca le vi dejar más de 20.000 pesitos en un billete. No. Pero nadie le decía nada. Entonces yo les dije, pero venga, un minutico. Claro. No lo vuelvan a invitar. O sea, no lo hagan sentir mal, pero no lo vuelvan a invitar. ¿Me explico? No, yo una vez estuve en una comida con unos extranjeros que estaban de visita en Colombia. Y llegó la hora de dividir la cuenta. Estos dos sacaron calculadora. Sacaron calculadora en plena cuenta. Pero Emilio, ven, los extranjeros son diferentes a nosotros. O sea, la gente que dice yo qué me comí, qué me tomé, cuando es extranjera, es que yo creo que hay una tienen esa historia. Yo no la comparto, pero si alguien me la hace a mí, no. Claro, no. Que, bueno, pues es que es, digamos, otra cultura. Hay que saber también con quién sentarse en la mesa, ¿no? Porque hay también gente que sí es un poco exagerada pidiendo y entonces pide el plato más caro mientras todo el resto está como en la misma onda, de pedir un plato promedio. Esa me encanta. Y el man de la langosta, por ejemplo. Y entonces el partes iguales, listo. Pero siempre queda el malestar, no creas, porque siempre está la persona que pide un montón. Toda la razón. Yo estuve en un restaurante en Italia y estábamos una mesa de seis y empezaron que yo quiero esto, más esto, más esto, más trufas, más no sé qué, si sé cuándo. Le pegué a Katy y le dije, pides exactamente lo mismo, así lo dejes. Y yo pide exactamente lo mismo y lo dejé, no importa. Dividamos entre, ¿sí o no? Pues me dice Nico, usted tomarse una pastica. ¿Qué tal, Nico? Espagueti pomodoro y los otros con espaguetis con trufas y caviar. ¿Usted qué hace, Nico? No, y mirando eso. Y dividamos la cuenta en partes iguales. O uno dice, minutico, yo pago lo... Usted tiene dos opciones. O yo pago lo mío porque los otros son unos abusivos. O yo pido lo mismo. Pero claro, yo ahí entiendo al tipo que dice, yo pago lo mío. Sí, claro, pero mucha lo van pena, a coger de idiota. Pero, sí, de acuerdo. Exacto, pero es que no... La tacañería va mucho más allá. Hay casos de casos, sí. Ay, se me rompieron otra vez mis audífonos. La tacañería va mucho más allá de eso. Te repito, tú llegas a un sitio, 8 personas. Son 2 parejas con 2 hijos, ¿ok? Y empiezan los papás de una pareja a decirle, pide caviar, mi amor, aquí estamos y todos somos felices. Y pide no sé qué y si sé cuándo. Y usted como un pendejo mirando eso y después que dividamos entre dos, ¿por qué? No jodas. Sí. No. Sí. Entonces, ¿usted qué hace? Tiene 2 caminos. O pide lo mismo, dice, un minutico. Voy a pedir lo mío en otra cuenta si no les molesta. Ahí no hay ninguna tacañería. Hay un abuso del de al frente. Sí, de acuerdo. ¿Estás de acuerdo, María Juliana, o estoy loco? No, de acuerdo. Pues la tacañería es cuando un tipo llega y dice, ¿me das por favor? Ah, no, el que no pide. Me da un plato. Ahí empieza a picar. Me da un plato sin nada, que yo voy a picar que no tengo hambre. Y pica, pica, pica. Me das vaso de agua de la llave y qué se para. Genio. Ese sí es. No, ese es. Yo te robo. Uy, no. Ese es el verdadero tacaño y se queda solo y va solo siempre, nunca con pareja, ¿no? Porque si la pareja lo puede levantar. Claro. Y usted que tiene ahí y el otro tipo con su, y en Bogotá que es bien baratico el langostino ese congelado, ¿no? Usted que tiene ahí cóctel de langostinos, me pasa uno, pero es que tengo solo 3. Fresco, por uno no le pasa nada y la gente idiota le pasa el langostino. Uy, esa pastica sí está muy buena. Tiene mucha, ¿no? Le pasan un poquito. ¿Me corto un pedacito de carne? ¿Sí? No. Señor, me da un vasito de agua, pero de la llave. Yo no quiero agua de nada, no sé qué. Y se para, muchas gracias, adiós. Ese es ídolo de verdad de la amponería. De la tacañería. Ese sí. Uy, no, eso es tan feo, tan feo. Pero es que estaba haciendo un ejercicio de lo que es no ser tacaño, sino que no le vean a uno la cara de qué, Nico. De idiota. Sí. De verdad. Y a mí me ha pasado, y entonces... A mucha gente le ha pasado. Me pasó en un restaurante en España, hay un plato muy rico, pero es que uno no debe pedir cuando está en reunión, porque es caro. Y empieza, el plato se llama angulas, de angulas, de un río por allá en Huelva. Y entonces angulitas, que son las hijas de las anguilas, ¿no? Sí. Los hijos. Y esa vaina vale un platal y empiezan, ¡ay, dame unas angulas! Y yo quiero unas angulas, y yo también quiero las angulas. Y yo, o pides, y ahí usted, hay un punto que usted no puede hacer nada, o pides las angulas o claro, te vuelvo una angula cachetones. ¿Sí o no? Bueno, bueno, bueno. Al final la cuenta, pues, impagable. Pero claro, hay mesas en que usted le toca es como acomodarse a hacer lo mismo, ¿no? Sí. Pero si usted está en una posición cómoda, dice, un minuto de... Señor, me hace un favor, lo nuestro me lo trae una cuentica aparte y no pasa nada. Y usted no toca nada de los demás. ¿Qué opina, Nico? Eso no, antes queda exacto, bien visto. Eso es visto como consideración no, con los demás. No, le dicen a uno, uy, pero qué tacaña. Le dicen a uno, uy, pero no estamos acostumbrados a eso. ¿Oíste, Jaime? Pues acostúmbrense. Pues, no. Pues bueno, es que no vuelven a ver nunca en su vida frescos, tranquilos. Pero si uno sabe que uno va a pedir algo más caro que los demás, pues sí me parece como lo decente. Jamás puedes pedir en una mesa algo caro donde hay 8 personas. Eso es una cosa indebida. Que no sé cómo. O sea, el tipo, yo veo eso y me pongo de muy mal genio. Hay otra cosa que me saca la piedra. En la tacañería existe el abuso. Y es, por ejemplo, óigame, cuando, no sé si ustedes les ha pasado, pero uno tiene que dejar, digamos que yo ya estoy muy toreado en esto, uno tiene que dejar que la gente, uno mirar cómo está la mesa. Primero, nunca ir con 8 personas, siempre sale uno clavado. Sí. Eso sí les recomiendo no hacerlo. Y segundo, pues uno tiene que ver cómo es el motín. Pero cuando usted ve que todo el mundo pide solo el plato fuerte, que es lo correcto, en una mesa grande es un plato fuerte. O sea, yo creo, pero siempre aparece el patán que pide entrada y no le importa hacer esperar a toda la mesa 25 claro. minutos mientras se traga la entrada. Y no, eso, pide un, y no pide una entrada, pide varias, ¿no? No. Estás confundido. Todo el mundo pide un plato fuerte y él dice, no, pero ¿sabes qué? Primero quiero tal cosa. Y todos nos sentarnos a mirar al tipo tragar solo. Y nadie se mueve, todo el mundo quieto. Entonces ahí es que uno dice, ah, pero ¿sabes qué? Yo sí quiero una entrada, pero imagínese. Listo, ¿ah? Y empieza eso. Entonces, mejor no les parece que no salir con esa gente. Esto es lo mejor que uno puede hacer. Sí. Exacto. Y con sí, esta pandemia es que no hay necesidad de nada. Identificarlas es solo a través de la experiencia. Entonces uno se tiene que llevar el chasco para saber con quién sí, no salir. No. Eso te iba a decir, muchas veces pasa eso, que uno aprende a partir del golpe. Uy, hermano, a mí me han dado unos golpes pero brutales, pero porque yo ya... No se puede, uno no sabe, uno no... Usted no lo puede hacer porque tiene que mirar las consideraciones del momento, ¿no? Por ejemplo, ¿pero qué consideraciones pueden ser tan importantes? Es que es muy difícil, si es gente amiga muy cercana, usted hacer un show, un arrebato, yo creo que no. No, el show es horrible, no, el show no hay que hacer, pero... No, o pedir de afuera y... Echando y a perder se aprende. Pero uno ya guarda. O sea, le toca vivir la experiencia para después... Sí. No, uno show, se aguanta, pero uno ya sabe. Aguanta. A mí me pasó hace poquito una vaina muy fuerte y es... Yo invité a una cosa chévere y de pronto trajeron la cuenta. No, trajeron la cuenta. Yo pedí la cuenta porque me voy, porque sí. mi pareja se va. Y corté y dije, me voy. Ya. Y no. De pronto dicen, ah, se va, perfecto. Tráenos una ronda de no sé qué vaina y la cuenta usted la paga. Me tocó aguantármelo, claro. pero no es justo. No, obvio. No, porque pues, si eso no es, de pero que eso no es eso no es tacañería de uno. No, uno tiene derecho a cortar lo que es, invitó es cuando un poco se va. Indelicado, pero claro. No, pero era para, o sea, así no funciono yo. Pero y entonces se pudrió yo tampoco todo. Funciono así. Dice uno. Haré paso número uno, por favor, de una vez. No, qué difícil. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. No, es que buena rico, suerte. Tengo 600 historias. Y hay tantas en la mesa, güey, se conocen. Pero es serio, que, brother, es que yo todo. Tengo muchos años y me he aguantado todo. Y yo repito, y no me importa que no me crean, yo soy una persona generosa, muy generosa. Entonces... Esa parte a veces uno no se da cuenta, pero cuando se da cuenta se vuelve muy, muy, muy difícil. Sí. Pero para darse cuenta son 15 años, ¿no? Listo. ¿Qué temperatura hizo hoy en Woodland Hills, California? Que es un un barrio de Los Ángeles, una temperatura importante. Adelante. En Celsius. Pues, a las 3 de la tarde, ¿no? Y te dicen, pero ¿a qué horas? ¿A las 2 de la mañana? Pero no. 3 de la tarde. Bien que haya aclarado. 3 de la tarde de allá. Sí, Nico. Emilio. No tengo ninguna respuesta. Se fueron todos para la B. No, ¿cómo así? Yo envié la mía hace... No, sí, claro. Yo también la envié. A ver. Sí, Laura Hoyos, la 31 grados. Jonathan de la FM, 32 grados. Orlando, 30 grados. María Juliana, 40 grados. Y Nicolás, 45 grados. Es un honor para mí entregar un menos uno para una persona que ha hecho historia en la negación del arepaso. Su nombre es... Nicolás, ¿me lo puede decir? No sé quién. Pero puede sugerirlo, ¿eh? Alguien que ha hecho famoso esto por negación. Rivera. Rivera, Orlando Rivera, menos uno, muchas gracias. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Una histórica ola de calor dejó al sur de Los Ángeles ardiendo. Woodland Hills, vecindario de la ciudad de Los Ángeles, registró la no despreciable suma de 49.1 grados centígrados. Rompió el récord de 2006 y, bueno, yo creo que 50 grados es muy difícil. No, qué bárbaro. Y no sé por qué tengo como una emoción profunda, que sé que a Orlando no le gusta, pues, porque es lo que nos toca, pero... Me da un honor y un placer, Orlando, María Juliana, a nadie más, porque los demás no tienen tanta sevicia contra mi padre, pero me da un honor ponerle a Nicolás un más uno con un sabor a victoria impresionante. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son... Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Hoy es fiesta en Estados Unidos, es el Labor Day, el Día del Trabajo, por lo cual es un puente largo, por lo cual la gente se fue. Y World Culture Lab me dice que se fue a Malibu, que estaba un poquito más refrescante, pero no sé cuánto. Cuando hay 50 grados... No, qué locura. Déjeme decirle que eso es muy difícil, así sea seco. Nico, lo felicito una vez más. Laura, gracias. Sé que para ti es muy difícil estos resultados, pero desafortunadamente es la realidad. ¿Cómo va el arepaso, por favor? Orlando tiene menos 11 puntos, Jonathan tiene menos 9, yo tengo menos 5, María Juliana tiene menos 4 y Nicolás menos 1. ¿Cómo que menos 1 si se ganó un punto? Pero... Más uno. Sí, claro, tenía, más uno. Claro, pagó su... Que tenía menos tres, ¿no? Sí. Sí, había. Sí. Ay, Dios que la mona Dios se vista Dios de seda. Bueno, ya volvemos con un poquito de musicón. Vamos con cuñitas y ya volvemos con Emilio y una cancioncita que estamos lentoides con la música. Espérate. Nuestro compromiso es contigo y con tu familia. Nos vamos con unos homenajes por cortesía de Laura Hoyos y por cortesía del periódico The Times de Londres. Hombre, en un día como hoy nació el profesor... ¿Qué es esto? Perdón, es que son como efectos de sonido. En un día como hoy nació el profesor Sir David Carnadine, historiador y presidente de la Academia Británica y editor del Diccionario de Oxford. Debe ser una pesadilla, 70 no, años. Lumbrera y joven. En un día como hoy, Diane Warren, compositor y letrista americana, nació en el 56. Evan Rachel Wood, actriz, en el 87. En un día como hoy, también nació el maravilloso Sonny Rollins, saxofonista, cumple 90 años. Me encanta, tengo mucha música de él. Pero bueno, Emilio, en un día como hoy, ¿quién nació? Un día como hoy nace Buddy Holly, que yo creo que es una de las leyendas más grandes del rock and roll. Él murió a sus 22 años y pico en el famoso accidente aéreo en el que también murieron Big Bopper y Buddy Holly. Y Richie Valens. Y fue el famoso día en que la música murió, The Day the Music Died, como luego lo llamaría Don McLean en su canción American Pie. Y yo creo que esta canción es una de las más famosas de él. Oigamos un poquito de esto que se llama Peggy Sue. Peggy Sue, well I love you girl, I want you Peggy Sue. Yes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Pero con esa canción, yo no creo que uno se enamore. Pero bueno. Es difícil, ¿no? Es difícil, es un poco lenta, a ver, pero bueno. Me acuerdo de una película maravillosa. Yo sé que les voy a hablar de una cosa rarísima. Francis Coppola hizo una película que se llamó Peggy Sue Got Married con Kathleen Turner y Nicolas Cage y fue una película muy bonita, pero pues... Perdón, añado, con Jim Carrey en uno de sus primeros papeles de reparto, Jim Carrey y Helen Hunt, cuando no eran famosos, ninguno de los dos. Bien, bien bonita, yo me acuerdo, pero linda. Bueno, en un día como hoy, murió Keith Moon, el baterista de la banda The Who. Lo menciono, monstruo, yo no voy a ir más lejos. Monstruo, ¿no? 1978. Y en un día como hoy, Nico, que eso también le va a afectar a usted mucho. A ver. En el 2018 murió Mac Miller, rapero y productor americano. Ay, sí, sí, sí, mi corazón. Ese es el novio de parte el alma. Mi corazón está triste. Desde ese... Estoy triste con Sonny Rollins, 90 años y no estamos con él celebrándole por el coronavirus. Bueno, y en un día como hoy. En un día como hoy. Nace en 1949 Gloria Gaynor. Vamos a recordar la canción más famosa de ella, que eso, mejor dicho, fue un himno de liberación. ¿Tuvo algo más importante tremendo. Gloria Gaynor? Pregunto yo desde la ignorancia. No. Yo creo que nada. No, tuvo otra canción importante, que fue su versión de Never Can Say Goodbye. De los pero al lado de esto no pasó nada. Sí, tiene razón. Nada. Cualquier cosa. Aclaro que Keith Moon murió a los 32 años de una sobredosis accidental de una droga que le prescribieron para combatir el alcoholismo. Correcto. Pilas. Gracias. Gloria Gaynor estuvo dos veces en Colombia. Primero en el 84, en el Teatro Colón. Salió en espectaculares es. Y la segunda vez fue en el 2004, que fue un evento en el que ella salió a cantar sin banda y con pista, nunca se me olvida. Y en muleta, recuerdo también. Salió con casioneta, básicamente. Pero esta canción muletas. Sigue siendo un himno donde la pongan. O sea, eso, mejor dicho, es la liberación en toda su expresión. Aquí está I Will Survive. Don, que lleves a tu mesa lo mejor. Jumbo es calidad. Jumbo. Ven para creer. Mm. Bueno, pues hoy me voy a sentar un ratico con Nicolás y pues y con su pupila María Juliana a hablar de deportes, porque el fin de semana ha sido maravilloso en deportes y por fortuna tuve la oportunidad de ver mucha cosa, pero pues quisiera compartirla porque hay mucha cosa, hay mucho deporte. Por ejemplo, la eliminación de Djokovic ayer del US Open es una cosa absolutamente increíble. Y es increíble porque yo no la pude ver y he pedido que me busquen el video, pero no lo encuentro. Ya te lo mando. Pero pues, no, pero después, mi amor, ahorita, después lo miro con calma. Pero mándamelo, gracias. Pero realmente, él es medio patán y yo lo admiro mucho y lo quiero mucho y me parece un súper deportista. Pero pues se le salta la piedra y bueno, comenzó a jugar con una bola y ya. Él pesa las bolas, ¿no? Y entonces en una tiró contra una pared y lo amonestaron. Después le tiró una señora de esas que hace arbitraje de línea y la tumbó al piso porque le cayó en un lugar indebido. Le cae en un hombro y no pasa nada, pero la señora se cayó al piso y no podía respirar. Y según las normas que me puse a leer del US Open, hay una cosa que la gente no puede hacer. Es involuntario porque la señora dijo... Él no lo hizo a propósito, es claro. Lo único que dijo la persona. Pero según las normas, el que le pegue a un árbitro o a una persona del público, no sé qué, y lo echaron al brother. Hombre, iba solo para ganar, iba muy mal con este señor, pero él se recuperaba. Estoy muy triste por Novak, esa es mi primera nota. Nico, pues, hoy María Juliana. Y usted tiene razón, porque, bueno, Djokovic vuelve a estar en el eje y en el centro de la crítica, después de que primero hiciera un torneo con posterior fiesta que terminó contagiando, incluido él, a un mundo de gente de COVID. Sí, hombre. Después hizo el sindicato o armó el sindicato, quiso armar un nuevo sindicato de tenistas y los grandes tenistas le dijeron, pero pues hermano, ¿qué estás haciendo? Segundo. Y tercero, esta que bien para mí es una acción accidental. A Guillermo Coria le ha pasado algo similar hace ya muchos años, que no fue precisamente con la pelota, fue con la raqueta. Guillermo Coria, el tenista argentino, lanza una raqueta y la raqueta está a punto de pegarle, por nada, le pega a una juez que estaba detrás y el juego sigue, ¿no? Después él termina perdiendo porque Coria tenía muchos devaneos mentales a la hora de enfrentar grandes retos, pero Djokovic... tal vez por rabia, por ira de alguna mala jugada que le salió, lanza esa pelota hacia atrás, le pega a la juez, cae y la sanción, más allá de que sea con o sin culpa, es expulsión del torneo. Otra pero que además, un año ver, 2020 muy pasó. Malo. Además, $80,000 de multa, esperes y verá. Bueno, pero eso no. Bueno, es... pero el hombre sí estaba muy preocupado, pero es que bueno, pero yo prefiero a Djokovic, yo prefiero a la gente de mal genio que a esos damiselos en la cancha. Yo con eso no puedo, con el caballero ilustre, no. Bueno. No puedo. Y él le pidió mucho al juez que le pusiera otra, no sé. Claro, que quíteme el game, pierdo el set, déjeme arrancar. Pero que, descalificado, pierde claro. Los puntos, no reclama ahora premios. Ahora es tal vez o sea, el como si no peor ido. US Open de la historia, no jugó nadie, ¿no? Pues, y súmele esto. Era lo único de los tres grandes, sí. Claro, sumarle esto que es peor. Bueno, segundo, participación de los colombianos en el Tour de Francia, con gran afecto vi la etapa de ayer. Me alegra muchísimo que Nairo Quintana esté en los 10 primeros. Se nos quedó un tricito, pero no mucho, llegó 10 segundos después. Yo voy por Nairo por todo el trabajo que ha hecho en su vida. Sé que es difícil por su edad, pero hombre, Bernaino hizo todo lo suyo a los 32 años. Es que la gente no entiende, pero de pronto nosotros no envejecemos bien en el deporte, no sé. Y me parece increíble tiempos, ¿no? Lo que hizo. Sí, claro. Y me parece increíble. Egan bien. Muy bien. Me preocupa el señor este que va de primeros porque cuando Roglic. Egan trata de atacar, el otro lo coge y lo emancipa suave, pero esperemos, sí, pero esperemos que se estén guardando cosas para otro momento, pero es un honor inmenso para los colombianos y esto hay que tenerlo en alto porque son los deportistas que más adoro de Colombia por encima de cualquier futbolista de pacotilla esos. No, que son los ciclistas. Y van 4 en los 10 primeros lugares y el honor para mí es enorme. Nico. Pues hay algo de lo que no está más muy palabras, pendiente. Señor juez. No. Ojo que hay algo de lo que está muy pendiente la organización. Mañana habrá una rueda de prensa, y un comunicado más que una rueda de prensa realmente, sobre el Tour de Francia. Porque de acuerdo a las reglas de este Tour de Francia en tiempos de pandemia, se estableció que si dos ciclistas o dos integrantes de un equipo cualquiera y que estén contagiados, se expulsa al equipo. Esa es una de las normativas que tiene el Tour. Y si son varios los equipos, se cancela el Tour. Mañana, porque han hecho 650 pruebas COVID entre todos los integrantes pues, de la tropa que ha estado en este Tour, mañana sabremos, porque ya tienen los resultados, pero mañana habrá un comunicado para saber cuál es la situación de los equipos y de los deportistas, toda vez que con esta posibilidad de que de pronto se frustre el Tour, como va en medio de esta extrañísima normalidad, pues sería una mala noticia, porque Egan Bernal es segundo, pues imagínate, Nairo quinto y con buen fondo físico pensando en lo que viene, con Rigo de sexto, que anda magnífico, y con Superman López en el noveno lugar. Entonces, Miguel Ángel López, ya quítenle lo de Superman. No, déjeme. Superman siempre es el primero. O sea que no, Miguel Ángel López, ese cuento de Superman López, no, ya deje, no más. Deje a Superman, mire. Entonces el asunto es ese. ¿Qué va a pasar en el Tour de Francia mañana? Habrá comunicado de la organización para saber Perfecto. Cuál va a ser la siguiente determinación frente a lo que está pasando en el mundo en temas de salud. Tercera noticia, mañana, ¿no? El papel. ¿No? ¿Etapa plana? Etapa no pasa. Pero linda, va a ser junto al mar, o sea, va a ser lindo. Ah, divina. ¿Y sabes qué va a pasar? Sí, es plana. Que es el equipo Ineos y el Jumbo, los fuertes, que van a aprovechar que mañana hay mucho viento para hacer cortes en el lote. La siguiente gran noticia que le pasó a Miki Landa, ¿no? Que por el corte ya está 1.42 sí, y claro. Ha hecho un buen papel. La siguiente noticia tiene que ver con el papelón, porque ese show del papá y Messi le tocó quedarse y va solo, ¿no? ¡Ah! Pues, y hace la temporada. Ahí, no, confirmado, se sí, quedó. Sí, de acuerdo. Por él, sí, claro. Ya está entrenando. Ahí va, Solón. Exacto. Sí, solitario. Pero pues bueno, es que la liga empieza el 12, o sea, tenían que resolver. Por DirecTV, estamos esperando la orden. Claro, no, aquí Gracias. Estamos listos. Pero estamos listos, Juan. Con toda. Daniel, estamos bueno, listos con toda. Y la liga española, así se garantiza pues la actuación de uno de los jugadores más representativos desde el 2005 hasta hoy seguramente en este torneo, que es Lionel Messi, ¿no? Sí, es muy bien. Y le pagan 100 millones de euros. Que no le debe molestar eso para nada tampoco, es que, no, o sea, no ya, y mira a ver si ya se va, es que ya el problema es, ¿y yo para qué me voy? Pues eso te iba a preguntar, Nico, ¿tú crees que al final de la temporada del otro año, o sea, junio del otro año, de pronto él diga, no, pues ya qué, ya me quedo, si de pronto las cosas se Y pide más plata y le dan más plata, tranquilo. Yo creo, yo no sé, ¿sabes? Pues es que cuesta dormir. Yo creo que el tipo va a jugar una temporada muy particular en lo anímico, es decir, va a buscar, pero incómoda en las oficinas, incómoda en los sillones de cuero. No, pero ese tipo es profesional. ¿Y en el camerino? Pero, no. ¿Con ¿Sabes Koeman? Por qué? No, yo creo que no, porque Messi es un tipo que le gusta jugar, o sea, prima para él el deseo y no, de jugar. Y no le y yo cuesta creo, trabajo jugar bien. O sea que cero, y yo creo Exacto. que el tipo va a decir, pues si querían que yo me fuera, pucha, voy a jugarme el torneo de mi vida ahora sí. Y, ¿tú crees? Sí, sí, sabes que yo lo veo seguro. muy por ese lado. Yo creo que Messi va a decir, a él le gusta jugar fútbol, es lo que dice Nico. Para él no es una dificultad que él diga, uy, qué mamera esta vaina. No. Es como Nico, tiene 11 programas en radio, pues le gusta. Y tiene un ingrediente. Ya está en 3 emisoras, ¿no? De la competencia. Tiene, hombre, tranquilícese. Y tiene un ingrediente que es, voy a callar bocas. O sea, aquí nunca me ha tocado a mí ese papel. El papel de villano jamás me tocó en Barcelona. Hoy me quisieron poner como villano. Bueno, pues vamos a ver cómo le sale la treta, porque yo voy a callar bocas acá. Bueno, pues ojalá, me gustaría mucho. Sí, sería buenísimo. Hiciera una gran temporada. Sí, pues, sin duda. Son muchos deportes, pero creo que con esto... Uy, no, momento, lo más importante del deporte en el mundo en las últimas horas, ¿no vamos a hablar de eso? ¿Qué? ¿Mm? Claro. James Rodríguez, nuevo jugador del Everton. No, sí, señor. Ya le dije a usted lo que pasa con eso. Fue presentado, un gran jugador, la gente está muy emocionada en Liverpool. Dicen que el Everton va a ser como los Beatles, una cosa así. Corrijan a Nico, por favor. Deje de tratar mal al pueblo. ¿Qué va a ser McCartney? La corrección. No está para Ringo. Qué carajo, hombre. Corrected them, sir. 2 años, ¿no? Más otra opción. My wife tried to prevent... Firmó ahí, pero imagínese. Yo quiero ver eso. Eso es un... Es que Ancelotti está... Ancelotti está enamorado de ese señor. Juega más fútbol Laura Hoyos que ese man. Sigamos. No. Okay. Esa es la noticia de hoy. No, mi... Felicidades, mi amor mucho. Bello, te amo. Sigue sonriendo, le dice Shannon de Lima. Ah, eso sí está muy bueno. ¿Quién sacaron la piedra? Ah, pero eso no es tan difícil. El tronco más grande que ha tenido este país. No. Usted no, pero ¿cómo vas a decir eso? Mida sus palabras. Sigan engrandeciendo. Le pido que mida sus palabras. No, los últimos 2 años es un tronco, no ha jugado un partido. Eso es un tronco. Cuando volvió al Real Madrid, sentado, estamos de acuerdo, por una cosa de gusto personal de Zidane. Pero en el Bayern Múnich no lo hizo mal y no estuvo con Ancelotti tampoco. Fue, no, pues, no lo hizo mal, perdón. No. Jugó en una posición que es distinta. James, al igual que Messi, tiene que demostrar si lo ponen a jugar, ¿no? De acuerdo. A callarle la boca a mucha gente. Claro, también, tal cual. De acuerdo. Que me la calle a mí, porque yo considero que ese señor, por ejemplo, no, porque merece, pues, no lo hemos visto jugar. Cúcuta Deportivo. No. Es lo único que pienso. No, dejémoslo. Nico, ¿de qué terminó el Everton en esta temporada? 12. Saberino, 12. A eso entró James. No, está en el Real Madrid, está en el Bayern, ahora va en el Everton. Y la próxima jugada, la próxima jugada en el Cúcuta Deportivo. Tiene dos años con posibilidad de uno más de contrato. ¿Sabe qué es lo que sí necesitamos? Que no se lesione, que eso sí ha sufrido mucho. Necesitamos que aprenda a hablar inglés, porque imagínense, si no habla español, ¿cómo será...? Sí, se tiene que poner las pilas, pues, a aprender. ¿Cómo va a ser con eso, hermano? No, pero déjelo que él sabe. No, yo lo estoy dejando, pero tengo derecho a decir que lo engrandecieron a alguien que hace 2 años es un señor tronco. Gracias. En la entrevista que le dio a Daniel Javib, James. Es que uno no da entrevistas, uno juega. Yo también puedo dar muy buenas entrevistas. No, es que lo veo muy, muy apático a usted con la posibilidad del inglés de James. Él en la entrevista con Daniel Javib, que es un motivador, en la entrevista dice que él las instrucciones que recibía en el Bayern Múnich las recibía en inglés. Perfecto, que sí entiende. Él no lo habla, pero lo entiende. Exacto. No, es políglota, no se diga más. Habla alemán, inglés y español. Y cucuteño. No, usted que es tan apático. Cucuteño, mano. Y además Ancelotti, por si fuera poco, habla español. Pero eso no es bueno para James. pero ¿qué nos decía? Mi amor, pero es que Hamilton no tiene dos años, el señor va a cumplir 80. Hamilton Ricard en estos días que lo estábamos entrevistando en el programa y él jugó en Inglaterra. En el Middlesbrough, claro. Ajá, y él decía, para mí lo primero que uno tiene que hacer es primero hablar el idioma y hacerse amigo de los jugadores para entrar en el grupo, porque ellos así como te acogen, te aíslan. Claro. Y te digo, Ricard sí que es un tipo que aquí no hemos valorado tanto. Bueno, listo, muchas gracias. Es un crack, pero es un tipo que se adaptó. El programa tiene que avanzar, yo les agradezco mucho. A China, pero Nico hizo un programa de 2 horas de esto, ya se acabó esto. ¿Por qué nos cortas así? No, porque mi amor, es que Nico ha hecho esta, yo lo vi hoy de 2 a 4 y es la misma vaina. No. De verdad, y pero todos dándole bomba, ¿no? A diferencia de que yo... del esquema táctico del Everton. No, pero eso sí, ahí tiene de 2 a 4 todos los días para hacer esa vaina fresco. Conclusión de la historia, entra a un equipo puesto 12 en la liga, en la Premier League, pero, perdón, vamos con música, Emilio. Es el equipo que se acabó esto ya. El cuarto que más títulos ha ganado en Inglaterra. Okay. No llega a cualquier cosa. Clásico, vamos con un clásico del 78. Cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Del Emilio, hermano. Si uno me va a quedar aquí con este señor peleando por estar defendiendo a este señor. Grandes leyendas. Dale. Bueno, vamos con una gran leyenda. El señor Bobby Caldwell. A él lo entrevistamos en este programa en la X. Mimo, ve rápido porque es que con Nico y tú sigues con otras historias y el programa se acaba. No, avancemos, pero a ver, estás picada. Le preguntamos, ¿por qué no viene a Colombia? Y él, no sé, pero sé que tengo que ir muy pronto porque me encanta la paella. Esto es de 1978. Esto se llama What You Won't Do For Love. Que hace las cosas con calidad y hay que referirse a Alberto Manguel. Él es escritor argentino. No solamente tiene una obra muy prolífica y es llamativo uno de sus últimos libros, pues del año 2018, hablando de la literatura de no ficción que ha creado. Su libro del 2018 se llama Mientras embalo mi biblioteca. Bueno, él que también hace parte de la Academia de la Lengua, que ha hecho las veces de traductor, que ha hecho un montón de cosas, ha sido parte del cuerpo diplomático, incluso argentino y demás, y es un hombre muy respetado por su obra. Pues hablando de esa obra, de ese texto, Mientras embalo mi biblioteca, él tenía o tiene 40.000 libros a su haber. Pues hoy ha dicho que va a donar todos esos libros, ese tesoro bibliográfico que él tiene, 40.000 volúmenes que estaban encerrados en cajas en un depósito que él tenía en Montreal. Bueno, pues ha dicho que los va a donar a Portugal y que en Portugal van a hacer uso, por supuesto, de este archivo. Van a recibir la donación y van a habilitar una especie de palacete donde van a quedar uno y todos los libros que tiene Alberto Manguel. Todo para que la gente pueda acceder a ellos. 40.000 volúmenes encerrados en cajas que tenía Alberto Manguel, se los da. ¿Cuántos los tenían cerrados? Imagínate, él tiene 72 años, así que tú te podrás imaginar cuál debe ser el caudal del hombre al recibir y comprar libros de toda Alaya, pues porque debe tener una cantidad de obras increíbles, seguramente muchas ediciones que eso hacen también. No, y es que donde metió uno 40.000 libros, imagínate. Si uno en un trasteo tiene, no sé, 500 y el tema se complica, imagínate 40.000 libros, es algo difícil, pero es gente que hace las cosas con calidad. Alberto Manguel, que decidió donar ese tesoro bibliográfico a Portugal. 40.000 volúmenes quedan en manos de ese país. Muy bueno, bien. Jane Fonda, de 82 años, pues ha hecho las cosas con calidad. Es una mujer que todavía tiene mucho sex appeal, ha sido una mujer increíblemente importante, se ganó 2 premios Oscar y le hicieron una entrevista con Marine Down del New York Times. No sé si ya la hicieron para ahorrarme toda esta historia. No. Gracias. y le dijeron, ¿qué es lo que más lamentas de no haber tenido relaciones sexuales con el Che Guevara? Y ella dijo, la respuesta no es esa, no pienso en él. ¿Saben en qué pienso? En Marvin Gaye. Él quería que tuviéramos sexo y yo no. Estaba casada y estaba consciente de que había que conocer más gente para organizar conciertos. Bueno, y pues el que recuerdo es a Marvin Gaye. Y la entrevistaron, le dijo, ¿y es cierto que él le hizo sexual healing pensando en usted? Y en fondo dijo, no, eso es mentira. Pero alguna vez oí que él tiene una foto mía en la nevera. No. Y murió en 1984, a los 44 años, después de que su papá le disparó durante una pelea, mientras que la estrella estaba casada con Tom Hayden, y pues después con Roger Badam, y después con Ted Turner. Pero dice, hombre, es el tipo con el que me quise acostar en la vida y me arrepiento. Después fue invitada a describir a Marlon Brando, con quien trabajó en la jauría humana. Y de él, ¿qué dijo? Decepcionante, un gran actor, pero dicen que Marlon Brando y Marvin Gaye se han acostado, aunque yo creo que eso es como cuentos. Pero esa es mi historia con Jane Fonda. ¿Ah? Lo que sí se conoce de Marvin Gaye es que él sí se caracterizó por dedicarle canciones a sus parejas sexuales. Por ejemplo, Let's Get It On y I Want You se las dedicó a Janice Hunter, que fue su pareja hasta su muerte. Y además, cuando él le dedicó Let's Get It On a Janice Hunter, ella tenía 17 años, era menor de edad. Y él era casado. Él era casado además con la hermana de su jefe, con la hermana de Berry Gordy. Laurita, gente que hace las cosas bien, por favor. Es que eso está mal hecho. Bueno, gente que hace las cosas con calidad son los Rolling Stones. Y es que durante una entrevista reciente que le hicieron a Keith Richards, pues él dijo que, la verdad, los Rolling Stones no se piensan separar nunca. O al menos esa es la promesa, el augurio o el deseo que tienen absolutamente todos. Y dice que una de las claves de la longevidad de esta banda es probablemente su habilidad para compaginar proyectos en solitario, pero sin que estos provoquen fricciones ni daños excesivos colateralmente. Y también dice que los cuatro siguen sintiendo la pasión por la música y está intacta para todos. Dice que si la dejan, probablemente envejecerían 10 años más instantáneamente. También habló de muchas más cosas, como por ejemplo la rutina que sigue Mick Jagger, que dicen que es súper estricta, que básicamente es como si fuera un adolescente porque lo están monitoreando muchísimo con el tema de ejercicio y dieta, y que pues eso hace que esté también, ¿no? Pese a todos los percances de salud que ha sufrido últimamente, pero pues sabemos que se levantó y está perfecto. También dicen que tienen un poco de miedo de no volver a tocar en público, pero pues que tienen fe de poder volver a hacerlo. Vamos a continuar ahora con un grupo vocal, Straight No Chaser, y un medley de canciones de Beyoncé que ellos hicieron como Crazy in Love y Single Ladies. Aquí está el Beyoncé medley. Voy con un ídolo mío de toda la vida. Yo sé que a las mujeres no les gusta porque dejó a una chica, Carolyn Kennedy, que fue embajadora de Estados Unidos en Japón, y la dejó por una chica más humilde que hacía trabajos caseros en la casa. Arnold Schwarzenegger. Ídolo. Él, austríaco, le fascina el Wiener Schnitzel. Sí. Fue también físico-culturista y fue Mister Universo. Y fue gobernador de California. Fue Terminator y hecho de todo, hermano. Y sus mascotas, mucha atención con este dato para la de paso. Una vez. Un pony enano llamado Whiskey y una burra de nombre Lulú. Este es un monstruo. Chapó para Arnold Schwarzenegger. Los originales. Chapó. Es que me encanta porque además el tipo es un bacán. Yo lo entrevisté, es un bacán. Y de vez en cuando hay es buena que gente. Quitarse el sombrero. El tipo de lavar y planchar, ese man no tiene problemas. Nada, y es, no es tan alto, ¿sabe? No es un tipo de más de 1.75. Tranquilo, pero en mi época era musculosito. Pues ese me coge a mí y me mata en 2 segundos, ¿no? A cualquiera. Bueno, yo pues que es que le dé la mano ese man, ¿no? Buena gente, ella, ¿no? Yo lo quiero mucho, me encanta. Y sobre todo ese episodio de las separas. Es raro, pero es que el tipo es muy loco. Y este es el que más me gusta y Nico me va a dar la razón. A ver. Le dicen, ¿usted volvería al cine? Y dice, yo no tengo afán. Tengo mucha plata. Ah, no, exacto. Tengo ninguna urgencia. Claro, claro. No, y Laura, nota, Nico. Laurita y yo le damos un 0-1. Sí. No, sí. Pero yo creo que él volvió a ser Terminator. Fue de bacano. Fue de que. No. Él viene en un proyecto. Pero mi pregunta es muy fácil. ¿Cuánta plata tiene Arnold Schwarzenegger? Rápido. Ya. A ver, Jonathan, cuidado, ¿no? Despisto, espero lo despisto porque esa es una. La flecha que me falta echar, espera y verá. Y es republicano anti-Trump, ¿no? Uno de los pocos. No va a votar por Trump, exacto. Listo, tengo una respuesta. 2, 3, 4, 5. Uy, tenemos un tramposín acá. No, pero nah. ¿Qué tal que? Tranquilo. Es que a mí no me gusta dar puntos fáciles. Laura Hoyos, 50 millones de dólares. María Juliana, uno cuando tiene mucha plata, Laurín en Estados Unidos no tiene 50 millones de dólares. Pero bueno, no sé. Nosotros. Pero algo es algo. Eso sí, tiene claro, Cicerón, no, eso no, tiene Cicerón por 4. No le da la cabeza para eso pensar en esas cifras. No le llega Orlando, hasta allá. Orlando Rivera, 470. María Juliana Correa, 43 millones de no, dólares, mi amor. Dígame. No. Dígame. Ah, bueno. Jonathan, 1.500. Voy a peluquear por arriba y por abajo, ¿no? No, tranquilo. Tengo derecho. Y Nicolás, 500. Nadie tiene más uno. La respuesta son 330 dólares. Menos uno para María Juliana Correa y menos uno para Jonathan. Para mí él era muy taquillero. No, es que están en el proyecto de hacer Emilio Trillizos con Danny DeVito y Eddie Murphy, o sea, no. Ya. When my wife tried to prevent ya no, mano, roben más. Basta. Él hizo con Danny Totins, ¿no? Ahora sí, es, claro. No sé cómo. Triplets. ¿Cómo se dicen triplets en inglés? Pero con Eddie Murphy, hágame el favor. No, basta, basta ya. No, basta. Me gusta que Arnold lo haga. No, basta. ¿Y cómo sería? ¿Que descubren que Eddie Murphy es el hermano embolatado de ellos? ¿Y es que te parece que yo no tengo un hermano de ese, un hijo de ese color? ¿Ah? ¿Qué pasa, Nico? Te las como una hiena por allá. Soy yo el que se está riendo así para que sepan. ¿Qué es lo que pasa, Nico? ¿No es capaz de soportar un buen apunte, un buen tiro? Orlando, ¿algún comentario sobre la risa de este señor? En absoluto. Dejad que los niños se diviertan. Se rían. Que disfruten. Son infantes, son inocentes. Despega, por favor. Ahí lo liquidé, lo cogí parado mal, ¿no? Pero con las defensas muy bajitas. No me jodió con eso. ¿Qué hago? O sea, Orlando y yo podríamos perfectamente protagonizar el remake colombiano de esa película, ¿no? Tú, Orlando y Cristina. Si no, yo no tengo más hijos. Claro, exacto. Y es exactamente igual a Eddie Murphy, pero sin bigote. O sea, no le veo ninguna diferencia. Pero manga. Y sin plata. Pero es que, no, es que la película no se trata de niños con plata. Creo que pega igual que Schwarzenegger, Orly. Bueno, Laurita, ¿cómo va el arepaso, por favor? Orlando tiene menos 11 puntos, Jonathan tiene menos 10, María Juliana y yo estamos empatadas con menos 5 puntos cada una y Nicolás Samper tiene menos 1 punto. Pero ¿por qué Nicolás no ganó este si se lo preparé especial? No, tranqui. No sé, ¿qué pasó, Nico? No sé, es que mucha plata. Sí, es verdad. ¿Cierto? Que uno no dimensiona. Soldado Orlando, te da palo María Juliana, no Leona. Conocí a un tipo tan tacaño que le costaba llevar a su... ¿Cuál es el tema del día? Ah, pues el acto más tacaño que has visto en tu vida. El tipo no llevaba a la mujer a ninguna parte porque le tocaba comprar reuniones, le tocaba comprar vestido, maquillaje y, peinarla. Contrataba VIPs universitarios y les pagaba las horas. Y el tipo muy bien puesto. No, me da pena contigo, Omar. Yo vi a Arnold Schwarzenegger y no era más alto que yo y uno mide un 88. Me da pena. Pero no voy a discutir. Seguramente es que en internet se ponen más tamaño. Yo lo vi y no era más alto que yo. Una Navidad cuando era soldado en el ejército, un lanza me robó el único par de medias que tenía. Y el 24 en la noche me devolvió una y la otra usada y rota que para que ambos estrenáramos. ¿Ah? ¡Hombre! Jaime, ¿tú qué hacías cada vez que James marcaba cerebros golazos en Brasil? Lo celebré con él ahí en el estadio y con Orlando, con mi hijo Moreno. Ahora pienso que no, hermano. Yo pienso que él tuvo su momento, pero es un derecho. Y pues a mí no es que yo esté diciendo una locura. Está en banca hace 5 años, creo. Oscar Benjumea. No, pero sí ha estado muy en la... Ese tipo conoce todas las bancas del mundo. No, tranquilo, hombre. No, estoy tranquilo, pero le tengo que recordar a la persona que llamarse... ¿Cómo se llama? ¿Llamarse qué? ¿Quién? No, pues la persona que me escribió, que yo como no me acuerdo de eso. Pues claro, es que el tipo fue una figura. Fue genio y figura. No, pero espere que hay tiempo. Pero ¿qué más vamos a esperar cuando eso se olvida, amigo? No, tranquilo. Eso se olvida, usted lo sabe. No, fresco, no. El fútbol lo olvida a la gente. No. A ver. No es como en la radio, uno no pierde nada. Siempre está firme. ¿Ah? Sí. Bueno, pero un día nos echan a todos y ahí quedamos, ¿sí o no? Sí, perfecto. Y ahí sí nos ponemos a pensar en James. Bueno, este es Los Originales con un programa estupendo hoy. Siento mucho recordarle a Orlando que es o fue mi hijo, porque a veces me molesta mucho. Pero ¿cómo así? No. Pero es la historia todos de los trillizos. Cristina Sánchez, Emilio Sánchez y Orlando Rivera. Pues es de otro padre, pero la madre será la misma. Muchas gracias. Uy, ay, no, qué coño, no tan igual. Por supuesto que los de abajo es una mujer que en una playa en San Sebastián fue detenida por desobediencia grave, fueron los cargos. Resulta que la mujer se fue a surfear y llegó la policía a la playa y todo el mundo, pues ¿qué pasó? ¿Por qué la señora está? O sea, ¿por qué van detrás de esta señora que simplemente llegó a surfear? Pues bueno, la policía dijo, qué pena, pero es que estamos preguntando por la señora en su casa y no está. Bueno, ¿y qué pasa? Que la señora es positivo por COVID. No tiene que estar aquí, tiene que estar en su casa cuidándose. En efecto, pues llegaron también personas encargadas de la salud y tal. Bueno, la mujer los tuvo una hora para salir del mar, porque decía, yo no me voy a salir. Entonces, pero señor, usted tiene COVID, sálgase. No, y seguía surfeando, en fin, y pues por supuesto, hay que meterse al mar para agarrarla y contagiarse, ¿no? Entonces, estuvieron una hora negociando con ella, pero finalmente la detuvieron, va a tener una sanción por saltarse el confinamiento, pero pues abajo, por supuesto, una señora muy irresponsable. Sí, no, re abajo. Sí, ¿tú qué tienes, arriba o abajo, María Juliana? Yo tengo arriba, Nico, porque a partir de ahora se puede ver en la plataforma de Netflix Orgullo y Prejuicio, la película de Joe Wright que hizo en el 2005 para Universal Pictures. Esta película en su época de cartelera tuvo muchísimo éxito, obtuvo casi 100 millones de dólares tras contar con un presupuesto además modesto de 25 millones de dólares, y a partir de ahora ya está disponible en la plataforma de streaming para que todos la podamos disfrutar. Bueno, chévere. Y Lau, ¿arriba o abajo? Bueno, pues arriba, Nico, con la opción por la que están optando algunos museos, y es que pues sabemos que al ser espacios cerrados, pues se han visto muy afectados por las visitas de las personas que no pueden ser como antes, ¿no? Que hay muchos museos que se llenan de gente y que hay mucha concurrencia, pero pues no puede ser en este momento, y es por eso que algunos museos se están convirtiendo en museos drive-thru. Esta tendencia está tratando de imponerse, en donde las galerías y estos centros de arte lo que hacen es exponer como sus obras de arte más representativas en los jardines para que los vehículos puedan pasar y observarlas. Algunos crean espacios, por ejemplo, para experiencias netamente para un vehículo. Entonces, haz de cuenta que tú puedes pasar tu vehículo por una especie de garaje y ahí van a estar todas las obras exhibidas. Bueno, chévere. Yo creo que todo hace parte de la nueva normalidad, claro, y de meterle muchísima creatividad al cuento, porque si no, nos quedamos llorando y no se hace nada. Entonces, pues, esa es la nueva tendencia, ¿sí? El drive-thru museo. Arriba. Sí, arriba con toda. Emilio, ¿vamos con música? Claro, vamos a continuar con esto que dice así, esto es un clásico setentero, Sonido de Filadelfia, tal vez el grupo más representativo que tuvo esa movida, The OJs. Los OJs, uy. Claro, yo adoro la música de esos manes. Esta canción es un poco larga, así que voy a pedir que solo se deje 3-4 minutos, pero es una canción sota del 74, del álbum Ship Ahoy. Número 3 en la lista de R&B de Billboard, esto se llama For the Love of Money. Jumbo es calidad. Jumbo, ven para creer. En los originales, un buen plan. Buchanan's presenta Festival Todos a la Mesa. Bueno, un buen plan, pues el Festival de Cine de Venecia. Leí una crónica interesantísima de un director que yo no conozco muy bien. Es húngaro, se llama Kornél Mondruksó. Uy, y hizo una película. No, te pido el favor de que se tranquilice, como usted me dice, con James. Y él hizo una película que se llama Pedazos de una Mujer. Y te cuento, María Juliana, de qué se trata. Es el drama de una pareja interpretada por Vanessa Kirby, que me pareció linda, y Shia LaBeouf, que se desintegra tras ver morir a su hija en un infernal parto a domicilio. Llaman a alguien a que la señora tenga el hijo y se muere. La película, pues, es muy importante y la primera escena son 25 minutos en plano secuencia que refleja el parto y que no terminará bien, y que Mondruksó filma como una tortura o un exorcismo. El director vuelve a demostrar que es un virtuoso de la imagen, pero también que tiene tendencia a esa metáfora visual cargante. Eso es todo, un gran plan. El primer festival que se hace en serio, la presidenta es Cate Blanchett, la presidenta del jurado, y tengo otra persona, Nicolás, me gustaría que usted me contara un tris, si de ser posible, de Abel Ferrara. ¿Qué recuerda de él? Abelito Ferrara. ¿Tuviéramos tiempo para hablar de lo importante de Abelito Ferrara? Bueno, dígame la mejor película de él ya. Mire, para mí no hay mejor película de Abel Ferrara. Él fue... Todas son buenas. Son magníficas. Laura... Ahí, no, entiendo que a Nico se le escape. Está pensando, porque está pensando. Está buscando. No, yo no. No, es que a mí me parecen todas muy buenas. Todo lo que yo he visto de Abelito Ferrara. Extraordinario. O sea, el celuloide lo ama. Laura, cuéntanos de Abel Ferrara. Claro, no, es que entiendo que a Nico se le escape porque él tuvo, digamos que su época dorada en la década de los 90. Y yo tampoco había vuelto a escuchar de él, pues desde los 90, un tipo muy talentoso, muy versátil. Nico lo nombró como director, pero pues el tipo también ha sido guionista, actor, productor, editor, director de fotografía. Mejor dicho, el tipo ha hecho de todo, ha trabajado con Christopher Walken, recientemente con Willem Dafoe. Bueno, mejor dicho, ha hecho de todo, también dirigió capítulos de Miami Vice. ¿Y cómo se llama la nueva película de él, el documental? El documental que está presentando en Venecia, sí, ese sí se me escapa el nombre. Ah, perdón, no sé si... corrijan a Laura, le boté la información y no estaba preparada. ¡No! ¡Ay, Abelito Ferrara! ¡Qué pena contigo, recuerdo Abelito más, Ferrara! Lo recuerdo más en los 90. ¿Lo recuerdas más en Miami Vice? No preparaste la nota, te dije, prepara la nota. Y dice en letra grande, el del Broso prende con Sporting Life, un documental que le retrata el mundo a través de sí mismo. Claro. Yo se la mandé por la mañana Sporting para que Life la preparara para tirármelo a usted. No. Pero mire, Abelito Ferrara para mí es un mundo conocido. Es increíble lo para que pasa también en este programa. Lo que pasa es que Laura, vamos a liquidar a Nicolás. Voy a hacer esto y eso. Listo. Prepara la nota. ¿Y no la leyó? No puede ser, de verdad. Y mire, yo sin leer. Laura, pues, a partir de hoy, estás fuera de mi círculo de confianza. No, círculo tranquilo, de Niro. En este sentido, ya todo es para Nicolás que te liquide a ti, ¿ok? Pero... sin leer. Pero ¿cómo le manda usted una nota? Yo cada vez que le mando una nota, que Nico la prepara con profesión. ¿Cómo que yo la preparo? Perdón. ¿Cómo no, que Nico la prepara? ¿De qué habla? Yo a veces le digo, Nico, prepara esto para acabar con Laura. Y el tipo, no se preocupe, estoy firme. Y le puedes mandar que eso por solo lo menos... lo hacías conmigo. No, yo lo hago con el tema de dividir y reinarás. Exactamente. ¿Te puedo hacer una pregunta? Puedes mandarle la foto de Abelito Ferrara, porque el tipo tiene un tema muy especial. Y sus dientes son absolutamente inferiores a los de Karl Lagerfeld. Y por eso lo mandé a Laura. Y le dije, mira los dientes. No dijo nada. A ver, mándala, por favor. Mándasela a Nico y a, por favor, a Laura Natalia, para que pongan a Abel Ferrara. Pero el tipo tiene un problema dental un poco delicado. No, usted no conoce nada. Y mándasela a María Juliana y a todo el grupo. Listo. Los listo dientes de Abelito Ferrara. Sí, es... te digo que le hace mucha competencia a Carl Lagerfeld. Sí, pero Carl lo que pasa es que nunca se rió en vida. Aclaremos. Para no entrar en conflicto. Para no entrar en conflicto, sí. ¿Ya la recibió, Nico? No, no me ha llegado. Ya, me falta Nico, me falta Nico. Esto es genial porque él es como... él quiso ser Karl Lagerfeld. El problema es que nunca pudo. Sí, y además se baja el tapabocas para sonreír. No, sí, es sí, eso. Sí. Ídolo. Nico, ¿usted qué ve? Bueno, pero no, estamos en una cosa de gente que... ¿estamos en qué? No, en un buen plan. Cosas, en un buen plan. Y el buen plan es el Festival de Cine de Venecia. Sigan, muchachos. Pues vamos a hablar de... Buchanan's. Claro. No. Si quiere yo le cuento, pues bueno, ¿cuál es el plan para hoy? A ver ustedes qué se les ocurre, qué van a hacer, qué tienen en la cabeza. Nada. Nah, ustedes son muy hartos. Mire, parece. Sí, les tengo el plan perfecto para que en verdad disfruten de nuevas cosas y sobre todo nuevos sabores. Y seguro me van a agradecer el plan. Vean, imagínense esto. Ustedes en su casa cómodos y que les llegue ahí a la puerta un plato delicioso para disfrutar bien acompañado de un Buchanan's en las rocas para una tarde, una noche, en fin. En el momento que ustedes quieran va a salir muy bien. ¿Pero qué tienen que hacer? Ingresen a www.festivaltodosalamesa.com. Miran entre los 90 restaurantes de las principales ciudades del país, hacen su pedido cada día de lo que más les guste y disfrutan pues obviamente de los platos más ricos que puedan encontrar. Ese es el festival de gastronomía y maridaje creado para experimentar y compartir en casa lo mejor de la cocina colombiana, así como del mejor maridaje y un Buchanan's en las Rocas. También los pedidos los pueden hacer a través de Rappi, donde van a poder ordenar su menú de temporada, que va a tener dos opciones de entradas, bebidas, platos fuertes y postres con un maridaje ideal. Desde el 1 de septiembre hasta el 1 de octubre para Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Pruebas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40% de contenido alcoholimétrico. Bueno. Emilito, ¿qué más? ¿Qué ha pasado, hermano? Es que me marean este par. Tranquilo, tranquilo. Pues vamos son jazz con algo de música. Año 96-97 es esta canción. Y fue número 2 en el Reino Unido, número 12 en Estados Unidos. The Verve con Bittersweet Symphony. Voy a hacer una nota un poco polémica y que sé que va a generar un poco de molestia en las damas de la mesa. Y debo estar muy responsable en la nota por las consecuencias que me acarrea. Piconzón. No, es que es muy complicado. Novia de Luis Miguel cautiva con diminuto bikini rojo al sol de México. Hombre, la novia es una californiana de uñas de porcelana. Tiene las uñas más grandes que la esposa de Barry White, pero es una belleza medieval. Y Luis Miguel, pues, afortunado o desafortunadamente, no lo sé. Sale con una chica que tiene 30 años menos que él, 19 años, y se llama Molly. Hasta ahí yo, pues, todo tranquilo. No tengo, pues, mucho que decir porque quedo como un cuero. Pero sí. En España se está murmurando que Luismi, que era el mejor amigo de un torero muy guapo. Yo no sé si tú te acuerdas, María Juliana y Laura, de Enrique Ponce. No. Sí. Sí, claro. Nico, Enrique Ponce. Claro, ¿cómo olvidarlo? ¿Qué un galán aquellas? En todo el sentido de la palabra. Ah, pero Enrique Ponce, ¿el actor o el torero? El no, torero, ese es que de verdad. Carlos. No, el actor no es Carlos. El actor no es Enrique. Carlos. Por eso dije Carlos. Que tientas. Terminamos la sección ahí. Muchas Juli, gracias. Por ejemplo. No. No. Espere. Pero, perdón, Enrique Ponce es un torero absolutamente guapo que es el mejor amigo de Luis Miguel. Claro que tienta. De hecho, no, Nico, le pido un favor, hermano. Está haciendo el ridículo hoy de comienzo a fin. No, es que se me acabó. No, hombre. No, pero dele, ¿qué dele. Pasa? Muy amigo Enrique Ponce. Ponce estaba casado con una belleza de mujer que se llama Paloma Cuevas. Ya quisiera uno estar con Paloma Cuevas. Y la dejó por una niña juvenil. Y dicen que fue una presentación que le hizo Luis Miguel y la amiguita de Luis Miguel, la novia, la californiana. Pero ante este desconocimiento del tema yo paso. Guapos, por favor, María Juliana. Bueno, pues guapa, Taylor Swift. Y es que empecé a pensar en ella porque salió una noticia de Kanye West que sigue dando de qué hablar. Todos sabemos que en los últimos tiempos ha dado mucho de qué hablar por su estado de salud. Y yo no sé si se acuerdan que en los VMAs del 2009 hubo algo muy polémico y es que ya le estaban dando el premio al mejor videoclip femenino, y Kanye West se subió al escenario, le quitó el micrófono y dijo como, tranquila, te voy a dejar terminar de hablar, pero quiero decir públicamente que esto la verdad no te lo merecías tú, esto la verdad se lo merece Beyoncé por el videoclip de Single Ladies. Pues recientemente en una entrevista en un podcast hace un par de días, habló por primera vez porque nunca había hablado de ese incidente, y dijo que fue Dios quien le dijo en ese momento que él tenía que subirse al escenario a decir lo que tenía que decir. Que si no hubiera sido por Dios, él no hubiera estado en primera fila, él no hubiera sentido la necesidad de decirle al mundo que le parecía ridículo que Taylor Swift se ganara ese premio cuando él, la verdad, ni siquiera sabía quién era. Y que, por el otro lado, el video de Beyoncé sigue siendo hoy por hoy, en el 2020, uno de los mejores videos de la historia. Eso dijo Kanye West acerca de su incidente con Taylor Swift. Perdón, añado algo. Además, esa noche Beyoncé, si no estoy mal, ganó el premio más importante, y cuando fue el momento de aceptar el premio, ella dijo, no, yo quiero dedicarle este premio a Taylor Swift, quiero dárselo a ella, y quiero que Taylor suba y que reciba este premio de parte mía, que comparta este momento conmigo, porque esta ha sido su noche. Bueno, que fue algo bastante decente de parte de ella, nunca se me olvida eso. A la pregunta, Nicolás, del tema del día, que lo olvidamos desafortunadamente por tantos problemas que hemos tenido hoy en las notas. Por favor, Nicolás. El acto más tacaño que has visto en tu vida. A ver. Un cliente en nuestra Navidad llamó a preguntar si nos podía llevar un whisky. Dijimos que sí, pues se apareció con un cuncho de whisky barato y unos vasos desechables para darnos un trago a cada uno. No. Todos sacamos una disculpa y no tomamos. No, qué miseria. 5-4. Al final de las vacaciones, el papá de unos amigos, cuando regresaban a casa, les empezaba a mostrar en un blog de notas lo que le debían por el viaje. 37.500 de comida, no incluidas en el plan 10.000 que me pidió Oscar para una crema dental y jabón, y así. Y no tenemos más. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Mañana voy a hacer un homenaje a Charlie Parker. Hablaré con Emilio y Monstruo, Master. Y a los Rolling Stones por una historia especial que leí hoy que me gustó. Adelante. Bueno, vamos con Rihanna y una canción que hizo justamente con Kanye West y con Paul McCartney. Esto fue el número 3 en el Reino Unido, número 4 en Estados Unidos. Perdón, ¿cómo se dice? Seconds. ¿Kanye West o Kanye West? Kanye. Listo. Es que tengo esa... 4-5 Seconds. También. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. No es fácil. Pero con esto vamos a definir el futuro de una mesa perdida en el espacio hoy. Bueno. Problemas, yo creo que problemas de frío, ¿no? No, tranquilo. ¿Se puede criar a un cerdo con nueces, maní, girasol y vender luego su producto como jamón ibérico de bellota? Por supuesto. Esa es la intención de dos empresas americanas que han decidido dejar de importarlo de España para fabricar jamón famoso en el mundo, según dice el periódico británico The Guardian. En concreto, se trata de la sociedad Acornsecures, de origen español, que llevó hace una década varios animales reproductores de una granja de Sevilla y encabeza una lista de gente que les está comprando. Según fuentes del sector, todas las hembras descendientes durante varias generaciones de esas reproductoras, que no nombro Orlando, pues se puede molestar, que se marcharon de España, no se han inscrito nunca en el libro genealógico que regula el sector. En España estaría prohibido venderse como ibérico cualquier derivado de ellas debido a la norma de la calidad. Por lo tanto, legalmente se puede llamar ibérico en Estados Unidos, pero no en España. La historia es que les están quitando lo último que les quedaba a los niños. El jamón Ibérico de Bellota, que es un reconocimiento a unos pequeños cerdillos o grandillos, cortiflones, ¿no? Claro, que los alimentan solo de bellotas. Usted está muy mal, pero realmente... Mejor momento. Uy, tocó casi, o sea, me tocó cancelar 5 notas por cuenta suya. Y yo les quisiera preguntar, el año pasado, ¿cuánta plata vendió España en jamón ibérico? En su producto estrella de denominación de origen. En euros, por favor. Y lo están perdiendo con los gringos. Ah. Pues comienzan a perder lo único que les queda, porque turismo no tienen, bancos no tienen. No tienen acuerdo político, no tienen nada. ¡Cachaza! Bueno. ¿Pero qué pasa, Nico? Porque siempre me molestas. Tú eres muy tonto. Bueno, vamos a ver qué pasó con esta gente. A ver, Orlando. Yo les leo la vaina porque está muy... Es difícil. Laura. Orlando, 5,000 millones de euros. ¡Oh! O sea, solamente caminan cerdos por las calles de España, pero no hay problema. Oye, ponte el micrófono, por favor. O lejos, cerca. Laura Hoyos, 1,700 millones de dólares. Estoy muy emocionado de clavar a alguien en este momento. Con un menos uno. Por arriba y por abajo. ¿Ah? O sea, incómodo. María Juliana, 20 millones de euros. Jonathan, 2.500 millones de euros. Y Nicolás, 400 millones de euros. Chapo para Nicolás. ¿Yo qué puedo hacer? En los originales, chapo. Y sí, por el paso, ¿eh? Sí, sí. Porque ante los logros, que son... Orlando, ¿usted considera que fue físico de paso? Es lo mismo, es cierto. Sí. ¿Cómo así? Sí. ¿Qué es ese sí? Sí, sí, fue de paso, fue de paso. O sea, creo en la honestidad de Nico, sencillo. ¿Pero ustedes no han dudado siempre de que yo le he regalado este concurso? Ah, esa duda siempre va a existir, eso no va a salir de la cabeza nunca, obvio. pero hay que creer en la honestidad de la gente también. ¿Cómo así? Pues claro, sí, más después de que Nico dice, ese sí fue de paso. Oiga, este... Menos uno para María Juliana Correa y para Orlando Rivera. Por abajo y por arriba. En los originales. La correccional. Era 500 millones de euros y Nicolás dio 400 más el 30%. No es más uno, es Chapo. Corrected her. ¿Cómo era de paso, Laura? Orlando tiene menos 12 puntos, Jonathan tiene menos 10 puntos, María Juliana tiene menos 6, yo tengo menos 5 y Nicolás... ¿Cuánto tiene Orlando, perdón? Menos 12. Menos 12 en 7, perdón, días hábiles. 1, 4, llevamos 6 días hábiles, Orlando, ¿algo que decir? O, día 2, no, día 2 por día, no, buen promedio. Podría ser 4 y es día 2. Buen promedio. Pudo ser peor. Y este mes vas a hacer menos 50, por favor, si es posible, ¿verdad? Esa es la meta ahora. Esa es la meta. El protagonismo cambió. Va para otro lado. La pandemia cambió todo. El tablero. La pandemia cambió todo. Cállate. La nueva normalidad. Sí. Del arepaso. Bueno. Esa es la última palabra y ya vamos a despedir con música que Emilio nos pone para ambientar el sabor de la noche que comienza a las 8 en punto en la FM. Los originales los esperamos mañana. El viernes tenemos una entrevista importante con un músico chévere colombiano. Vamos a ver si todo sale bien. Y mañana después Orlando me prometió a Stevie Wonder, pero pues vamos a ver. Bueno, pero... es un chiste, mire, no te ilusiones. Adelante, por favor, terminamos con... con un clásico de los 90, los espero en El Sabor de la Noche, pero mientras tanto, el turno es para el tema de la serie favorita de Nico, Friends. The Rembrandts con I'll Be There For You.